Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. En esos datos, ahora informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial. Datos en este día, la primera jornada de junio de 2015, en este lunes. Vamos a entrar en detalle, en cuestión de unos minutos, en los asuntos informativos centrales de este día, que pasan por dos cuestiones prioritariamente. La primera de ellas, el fin de semana, ha sido el fin de semana del reencuentro y de la celebración de los 20 años de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina, con presencia nutrida de gente de toda responsabilidad en el desarrollo, en el devenir de esta asociación, pues sus presidentes, gerentes, en fin, una jornada realmente emotiva y que ponía sobre la mesa algunas de las acciones que ha llevado adelante la ADR y la importante inversión. Se hablaron de proyectos con inversión de más de 11 millones de euros, algunos con aportación incluso autonómica también, datos, algunos de los que se barajaban en este aniversario del ADR. Tendremos oportunidad de acercarnos a esos testimonios, a esa celebración de este pasado fin de semana también. En clave provincial se han puesto en marcha unas jornadas para acercar a los profesionales sanitarios los servicios del Centro Provincial de Drogodependencias, sesiones informativas que se van a llevar a cabo hasta final de este mes de junio en los centros de salud de los distritos sanitarios de Jaén, para acercarles a los profesionales ante posibles pacientes los servicios que se ofrecen en este Centro Provincial de Drogodependencias, dependiente de la Diputación Provincial de Jaén. Estos y otros asuntos nos ocupan hoy en el tiempo de hora 14. Antes de entrar en materia, como saben, nos acercamos a la previsión meteorológica para que puedan pensar qué hacer a lo largo del resto del día y las primeras horas de mañana, planificándonos con la gentileza de Deporte Store en esos datos meteorológicos. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses. Si quieres, puedes. El tiempo, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes. A lo largo de esta tarde se espera que se formen nubes de evolución en la provincia de Jaén. Incluso es probable que lleguemos a tener algún chubasco y puede que alguna tormenta, sobre todo en las sierras del sur y el este de la provincia. Aquí no se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes y que incluso puedan ir ocasionalmente acompañados de granizo. Las temperaturas hoy no cambian demasiado. Máximas que rondan los 31 grados en la capital, 32 en Linares, 34 en Andújar, 30 en Úbeda, 28 en Cazorla, 27 en Alcalá la Real y 26 grados en Villacarrillo. Sopla viento de dirección variable, aunque predomina la componente sur. Mañana martes espera un cielo poco nuboso, aunque de nuevo en la sierra se irán formando nubes de evolución. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado y mañana sí se espera que suban las máximas. Mañana esperamos alcanzar 33 grados en la capital, 32 en Andújar y Linares, 31 en Úbeda, 30 en Villacarrillo y 26-27 en Cazorla y Alcalá la Real. Soplará viento de dirección variable y de nuevo predominará la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 27 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Se esperan esas nubes para lo largo de la tarde, una temperatura máxima que rondará esos 27 grados centígrados en toda la jornada. Se espera una mínima para esta noche de 16 grados. Información meteorológica. Vamos a otros asuntos publicitarios y enseguida los datos informativos. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar. Con Javier López. Veinte años ha cumplido la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina. 20 años que se conmemoraban este fin de semana en Cabra de Santo Cristo con un acto institucional, con presencia de todos prácticamente los que han tenido alguna responsabilidad al frente de esta asociación, presidentes, gerentes, y que en fin han manejado pues los muchos proyectos, 132 proyectos en algún caso con inversión de más de 11 millones de euros, algunos de los datos que se daban a conocer en ese acto de celebración que contaba con la presencia de la delegada del gobierno andaluz en funciones en la provincia de Jaén, de Purificación Gálvez, decimos, en Cabra de Santo Cristo. Era el entorno elegido, el escenario elegido para esa celebración, ese acto institucional. Algunas cifras que se daban en ese acto, que se daba a conocer por parte de la delegada en funciones, pues sobre el plan Actuación Global Lidera, por ejemplo, 2009-2014, que han permitido la creación de 44 puestos de trabajo y mantener otros 323. Algunas de las cifras del amplio trabajo en 20 años de esta Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina, un acto en el que vamos a escuchar algunos de los testimonios, en principio, de su actual gerente, José García Vico, que hablaba de lo emotivo del mismo al reunirse en ese evento, pues muchas de las personas que han tenido responsabilidades al frente de esta asociación. Bueno, yo espero que la emoción que todo el mundo tenemos aquí en estos momentos, y además que es contagiosa, pueda llegar a superarla. Os vuelvo a repetir lo que ya han dicho, lo que os comentaba en el centro de interpretación de Cepay Rico, que es mi más profundo agradecimiento por estar aquí hoy, celebrando este 20 aniversario de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Sierra Mágina. Ya tanto los presidentes como mis compañeros, mi compañero gerente, pues han puesto en manifiesto la extraordinaria labor que inició Manolo, y que seguimos hoy en día intentando pues seguir siendo el motor en bastante medida, en la medida de nuestras posibilidades, de cierto proceso de transformación. El motor de procesos de transformación en la comarca, subrayaba el actual gerente de la ADR, José García Vico. Su presidente actual es el alcalde de Cabra Santo Cristo, precisamente, José Rubio Santoyo. La asociación para mí siempre ha sido, la verdad que yo la primera vez que fui a la asociación, entré de alcalde en 2003 y me encontré que teníamos un pueblo, bueno, la verdad, lamentablemente, en total ruina. No había ni un duro, ni se podían pagar nómina, y empecé a buscar, no teníamos ni secretaria, la secretaria se había ido ya 15 días antes de las elecciones, la pobre aburría, ¿no? Y ni secretaria. Empecé a buscar y digo, ¿dónde vamos? Porque en esta diputación, Paco Reyes, que siempre está con nosotros, ¿no? Siempre. Y la Asociación de Desarrollo. Y me encuentro allí con dos personas que yo no conocía, y es mi amigo Pepe Román y Valdivia, José María, que todos los conocemos. Mira, me ayudaron tanto. Me acuerdo que no teníamos ni herramientas, ni... Es verdad, le di la lata mucho, ¿no? Pero me ayudaron tanto que me quedé enamorado. Es que aquello yo creía que no funcionaba así. Sí, la Asociación de Desarrollo, yo no sabía ni qué... Bueno, sabía que existía, pero no sabía ni cómo funcionaba. Desde entonces, el primer proyecto hicimos uno del nacimiento, otro para herramientas, unos 30.000 euros, en aquella época, ¿no? 5 o 6 millones, y me lo facilitaron. No, Pepe y José María... Subrayando el buen funcionamiento, decía el actual presidente, desde que tenía contacto con la asociación desde sus inicios. Precisamente, vamos a escuchar el testimonio de dos de los que fueron presidentes en esta ADR, las palabras de José Román, y también del que fue el alcalde de Huelma, Francisco Vico, Tito, como es conocido popularmente en la comarca, pues rememorando eventos y situaciones y subrayando el papel que ha jugado en la comarca la Asociación para el Desarrollo Rural de Mágina. Trataba de, pues bueno, de hacernos ver la importancia que en Mágina fuéramos capaces de organizarnos y estructurarnos básicamente para poder solicitar en un futuro cercano a la Unión Europea unas ayudas que nos iban a permitir impulsar el desarrollo de nuestra comarca. Y estas reuniones, como bien ha dicho José María inicialmente, se empiezan con los alcaldes y demás. Yo nunca vi a Manolo Collado desilusionado, pero también debo decir que motivos no le faltaron para que esto ocurriera más de una vez. Pensar que no era una tarea fácil en aquel entonces poner de acuerdo a todos los alcaldes, ellos sumidos cada cual en los problemas de sus propios municipios, y tratar de ponerlos, de hacerlos coincidir y pensar en una clave que superaba a su pueblo, una clave comarcal. Es necesario facilitar los medios, las normas, las leyes, para que de forma inmediata, cuando alguien tenga una iniciativa, no se vea envuelto en una serie de medidas o de boletines oficiales que hay que cumplir, de normativas que hay que cumplir. Hay que facilitarle muchísimo al pequeño y mediano emprendedor para que se puedan crear empresas, porque son los pequeños y medianos emprendedores, las pequeñas y medianas empresas las que crean los puestos de trabajo. Las palabras de José Román y de Francisco Vico, Tito, que ponían en valor el trabajo de la DR en dos ámbitos, en el ámbito de atención a los ayuntamientos y también el muy activo en el ámbito de asesoramiento y apoyo económico a los empresarios en la comarca. En cifras, ponía alguna de ellas sobre la mesa la delegada en funciones del gobierno autonómico en Jaén, Purificación Gálvez. Desde la puesta en marcha del plan de actuación global, esta comarca y esta Asociación de Desarrollo Rural ha gestionado 6,7 millones de euros. Se han beneficiado, se han aprobado ni más ni menos que 132 proyectos. Se han subvencionado con 5 millones de euros. Pero lo que es importante y hay que destacar, que se han movilizado 11 millones de inversión en esta comarca. Esta iniciativa, por otra parte, y en estos momentos es muy importante ponerlo encima de la mesa, han generado 44 nuevos puestos de trabajo. Y se han consolidado ni más ni menos que 323 puestos de trabajo. Se refería a Purificación Gálvez a cifras de ese plan de actuación global LIDERA 2009-2014 que han permitido la creación de esos 44 puestos de trabajo y también el mantenimiento de 323. Un mínimo alto, cambiamos de argumento. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar informa que durante el mes de junio y coincidiendo con el tratamiento que se le da a los olivos contra la tercera generación de Price y Barrenillo, pone a disposición de los agricultores la gama de fertilizantes foliares, aminoácidos y nitrato potásico de las empresas Timac Agro y Guerrero. Todos estos productos a un precio muy competitivo. El horario de retirada será por las tardes de 4 a 6 durante el mes de junio en las instalaciones de la propia cooperativa. Ya se caló. Y precisamente hablábamos también en nuestro arranque de titulares de esas jornadas que van a estar en pie, informativas hasta final de junio, sesiones informativas en los centros de salud de los distritos sanitarios de Jaén, Jaén Sur, para dar a conocer los servicios que presta el Centro Provincial de Drogodependencias para mejorar la atención sanitaria a posibles pacientes. Desde la Diputación de Provincial de Jaén somos conscientes de que más vale prevenir que curar, y mientras antes se dé la atención, más eficaz será detectar los problemas. Entonces, por eso estamos haciendo desde el día 22 de mayo sesiones formativas con los profesionales de los centros de salud, presentándoles desde el CPD la cartera de servicios que ofertamos, los programas que tenemos y los recursos que hay, para que ellos, que son los primeros que atienden a los usuarios, puedan dar respuesta a la necesidad y a la expectativa que tiene la población que tiene alguna adicción. Las palabras de Adoración Quesada, es un organismo, este Centro Provincial de Drogodependencias, dependiente de la Diputación Provincial de Jaén, en esta zona de actuación, en esta primera instancia de estas jornadas, ha afectado a municipios de la comarca que van a recibir sus centros de salud estas jornadas, como Cambil, Huelma o Mancha Real. Pues de esta forma concluimos. Son las 2:30 de la tarde. Actualidad de España y el Mundo, la 14, aquí en la SER.